todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Querida Juliana o querido Ezequiel, está fechada el 23 de mayo de 1973. Hace unos pocos días que sabemos, mamá, qué lindo suena mamá y yo, de tu existencia, de que estás entre nosotros. Sos muy poca cosa, tan poco que todavía ni tenés cerebro. Sin embargo, no te imaginas todo el bien que nos traes, todo lo que ya te queremos. Quiero contarte un poco de tus padres, de cómo somos, qué sentimos. Beatriz y yo somos bastante despelotados. Vivimos a las corridas, viéndonos poco, o al menos no todo lo que quisiéramos. No porque andemos detrás del coche o del departamento, como andan casi todos, sino simplemente o grandemente porque pensamos que nuestra vida para adentro nos sirve. Que si vivimos, vivimos para los demás, para el hermano. Pese al egoísmo que todavía tenemos adentro y que nos jode y no nos deja hacer todo lo entregados que quisiéramos. En esa vida hacia afuera se conjuga todo nuestro ideal, aquello por lo que nos sentimos mutuamente atraídos y que hizo que comenzáramos a caminar juntos. El amor al otro, hoy y aquí, pasa por el amor político, por el compromiso con el pueblo, con el explotado, con el pobrerío, con esos millones de hombres que sufren por un mundo mejor aquí en la Argentina y en esta querida América Latina, la patria grande. Sos aquello que nos hizo llorar juntos a mares, muy abrazados cuando tomamos conciencia de que estabas. Aquello que nos hace brillar los ojos o besarnos sin sentido. Aquello, en fin, que nos hace salir la dicha por la lapicera, porque adentro ya no hay más lugar. Gracias por venir, hijo, hija. Gracias a Dios que te envía. Que nosotros no te fallemos. Que podamos cumplir con lo que debe ser. Ayudarte para que seas persona, hombre para los demás. Que nunca tengas que avergonzarte de nosotros, que no te defraudemos, que sigamos hasta el fin. Con todo el orgullo y el amor que rebosa en este momento, tu padre, Antonio. Es fabuloso. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Historias felices. escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Un árbol de atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Andar. O hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, escapa, nada muere, nada olvida, eso lo sé. Nada escapa, sin cadenas sobre los pies, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Hola, sí, buenas tardes a todas y todas, cuando son las 16 horas 10 de la tarde. Qué gusto estar en el programa número 6. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos de vuelta. Este programa lo vamos a dedicar a Santiago Maldonado, detenido, desaparecido por el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Compañeros, hermanos, hermanas que nos están escuchando, chasquis, qué gusto estar con ustedes esta tarde, con la nueva energía, con la buena energía, que todo fluya. Mi estimado Chasqui, Guillermo, Guillo, qué gusto saludarte, mano. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. La red de reporteros y comunicadores comunitarios del Ecuador expresa su saludo en su programa número 6, Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Saludar especialmente a todas las personas que están unidos a esta causa, no por Santiago Maldonado, y no solo por él, sino por todos los desaparecidos que han dado parte de su existencia, pues, y ha sido un motivo de unión para seguir en esta lucha por todos los desaparecidos. Queremos saludar a nuestro querido amigo Cristian. Bienvenido, Cristian. Gracias, Guillo, y todos los radioescuchas, sean bienvenidos a este programa número 6. Como ya lo habían dicho los compañeros, estamos destinando este programa específicamente a la causa de los desaparecidos. Así que conéctese, en este programa va a estar chévere, tenemos muchas cosas importantes que hablar, ¿no? Así que sean todos bienvenidos. Byron, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, muy buenas tardes a todos ustedes, a los compañeros de aquí en cabina, a los hermanos también que están acá en controles, también a Francisco Franklin, y a todos nuestros radioescuchas de aquí de Radio Casa de la Cultura, a través de los 940 AM, también nos puedes escuchar online a través del www.radiocce.com, o también te puedes descargar la app, te puedes ingresar al Play Store, nos buscas como Radio CCE y te descargas enseguida, te instalas y nos vas a escuchar. Un justo homenaje, como decía Vinicio, como también ya lo reafirmaron Guillermo y Cristian, por todos los casos de desapariciones que hay en toda la región, ¿no? En este caso es Santiago Maldonado, un activista argentino que desapareció el 11 de agosto. Primero de agosto. El primero de agosto en Pulov de Cusamén, en Argentina. Sufrió represión la comunidad mapuche y ya son varios días, ¿no? Y muchos artistas también se han sumado a este grito de exigir justicia, ¿no? Así es, Byron. La desaparición de Santiago Maldonado se refiere al caso de la desaparición de Santiago Andrés Maldonado el 1 de agosto del 2017, contemplado en la causa 8232-2017 de la Justicia Penal Argentina, presuntamente detenido durante la represión de una protesta en el Pulof Mapuche de Cuyamen, ubicado en la provincia argentina del Chubut. La represión fue llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, Fuerza de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, bajo el mando de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El hecho está catalogado o caratulado como desaparición forzosa o forzada. Bueno, vamos a empezar con nuestro programa. Y, Cristian, ¿qué tenemos el día de hoy en nuestro programa número 6 de Chasqui Ando? Gracias, Vinicio. Les cuento un poquito de lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos preparado dos segmentos llamados La Chaucha se hizo obra y Desde Chaquiñán. Así que prepárense, les cuento un poquito. En La Chaucha se hizo obra hablaremos sobre el emprendimiento llamado Sara Sisa. Y en el segmento Desde Chaquiñán pues hablaremos de deportes extremos. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de visitar el parque extremo de Nayón Extreme. Nervioso que... le estoy escuchando. Por sí, lo que todavía sigo. Creo que por el alguno, susto. ¿No? Sí. Claro, no. Una jarabita claro. Creo que se ha hecho en el Nayón Extreme. Está con los pelos parados. Claro, el canopy. Se hizo canopy. Claro, el canopy y otros deportes extremos. Así que quédense, no se vayan, que lo que se viene va a estar buenísimo. Así es que invitados todos pues a buscarnos en las redes sociales. Recuerda, puedes encontrarnos como La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios Redcom. Redcom, así es, nos buscas en Facebook, como Redcom, ¿no es cierto? Y además como Chasqui Ando, el programa de La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Esa es por Radio página. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Bueno, continuemos y empecemos con La Chaucha se hizo obra. ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué esa cara triste? Nada, amigo. Ahí, buscando trabajo. Y sin dinero. Tranquilo, yo le ayudo. Para eso son los amigos. Verá, me saqué un chasqui crédito. Ahí me paga cuando pueda. Tome unos 1000 chasqui dólares. Gracias, mi pana. Me pondré mi propio negocio. A ver, ¿qué necesito? Una lavadora. Una secadora. Detergente, blanqueador, cloro, plancha, rayos. La chaucha se hizo obra. Así es, en La Chaucha se hizo obra. Este día vamos a hablar acerca del emprendimiento de Sara Sisa, la comuna originaria Jatumpamba, o en español Llano Grande, nos presenta un emprendimiento productivo basado en la recuperación de su identidad ancestral. Los Chasqui Milenario nos envía esta nota. Escuchemos qué nos cuentan acerca de Sara Sisa en la comuna de Jatumpamba, o más conocida como Llano Grande. Chasqui Milenario estuvo por allá y nos va a contar acerca de esta nota. Escuchémosla. Gracias, nos encontramos en la comuna Jatumpamba. Agradecerles infinitamente a las señoras, miembros de un emprendimiento productivo. Estamos con Catalina. Catalina, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y queremos, bueno, saludo inicial, Catalina. Muy buenas tardes y buenas noches con todas las compañeras y especialmente con ustedes que han tenido la gentileza de querer conocer un poco más de lo que es la comuna de Llano Grande y lo que es más que todo nuestra organización. La organización Sara Sisa nace de la idea de querer no solo aprender a bordar una pieza que es parte de nuestro atuendo, sino más bien de querer no dejar morir esa experiencia de vida como la llamo yo, sino que le podemos seguir dando un toque comercial y también mantener la identidad. Nuestro nombre o nuestro eslogan es Sara Sisa, identidad en tus manos. Creo que es la frase más indicada y la cual nos identifica a todos, porque nuestro objetivo principal es eso, hacer que nuestras manos muestren la identidad de nuestro pueblo. Muchas veces a nivel, digámoslo así, comercial, uno conoce lo que es, primerito, el pueblo Tabalo. Tenemos lo que es bordado, nuestro referente principal, las compañeras de Zuleta. Pero siempre ha quedado esa inquietud de saber de dónde somos y por qué no tener esa proyección de en un futuro que no sea muy lejano, podemos encontrar a nivel nacional y también extranjero un producto quitucar. Tarasiza nace de la idea de la compañera reina Karina Musso de hace un año y medio, conjuntamente con Elenita Tasiguano, que pidió la colaboración de Salomé Collaguazo como capacitadora para poder trabajar el taller de bordado, el primer taller de bordado que se hizo hace año y medio. Este objetivo, o mejor dicho, el taller tenía como objetivo es que nuevas compañeras a nivel comunitario tengan esa posibilidad de hacer su propia camisa. La metodología en este caso que utilizó Elenita es de rescatar las camisas más antiguas. Gracias, nos encontramos con la compañera Elena Tasiguano, capacitadora de este emprendimiento productivo. Bueno, yo quisiera empezar por decir que no es un trabajo reciente, sino viene de mucho tiempo atrás, de pensar que nuestros vestuarios no deben quedar guardados, deben servirnos para ponernos, para saber que sea un complemento de la identidad. Quiero recalcar que estaríamos hablando de un fortalecimiento, de una revitalización, más no de un rescate, porque nuestras tías mayores lo utilizan una que otra, pero en las fiestas se sacaban las camisas bordadas, se sacaban los anacos de los baúles para ser puestas por las mujeres, y nosotros queríamos compartir los talleres para que podamos, para que haya más vestuario, que existan más camisas, que existan más artículos de vestuario, de vestimenta, y podamos ser también una fuerza de identidad dentro de lo que tiene que ver el pueblo Chucara. El sacar modelos antiguos es una de las de los objetivos personal, de manera personal. Es decir, que hay camisas bordadas que por ser confeccionadas en su antigüedad con lana de borrego, se están perdiendo los diseños. La lana de borrego al ser lavado por varias veces se va arrugándose y ya no se puede sacar el diseño e incluso no se puede utilizar porque cada vez queda más pequeño. Entonces, por eso una de las iniciativas ha sido rescatar los diseños, las formas para los bordados en la actualidad, sin dejar atrás la creatividad de mis compañeras. Ellas han plasmado las flores de aquí de la comuna, han plasmado, he visto en mis compañeras del maíz, el capulí. Chévere el artículo de Sara Sisa. Bueno, les comento, compañeros, y a todas y todos que estamos sintonizando, chasqueando. Sara Sisa es un emprendimiento ya milenario también. La comuna como de usted, Grande, como usted lo habrá notado. las compañeras pues de la comuna de Llano Grande, originarios, es una comuna dentro del Distrito Metropolitano de Quito, está ubicada en la parroquia de Calderón. Rescataron, la compañera tallerista dice que no se trata de un rescate, sino más bien de una revitalización. Eso es ya. Lo que quería que nos refuerces un poco, Milenar. Verás, no se trata de un rescate porque los abuelos sí usaban, ¿sí? Sí usaban su, no quiero llamarlo su traje típico, pero su forma de vestir, ¿no? Ancestral, antigua. Y por esta aculturización, o digamos así, por este cambio occidental, ¿no? Porque tienen que adecuarse a la forma, al medio occidental en el que se están moviendo, dejan de usarlo. Inclusive había un análisis con el quichua, ¿no? De la misma comuna, y dejan de usarlo. Los jóvenes de hace dos generaciones dejan de usar y vuelven otra vez a reapropiarse de su forma de vestir. Y eso es muy interesante, porque primero empieza como un taller de bordado, y ven la camisita del abuelito que tenía un bordado quitucara, y empiezan a analizar eso, ¿no? Y las talleristas dicen, bueno, pedimos a todas las familias que ellos en su casa deben tener un abuelito, abuelita, que tengan toda la forma de vestir que usaban antes. Y de ahí ellas empiezan a analizar, a trabajar esto, y se convierte en un taller que ahora lo que da es un emprendimiento productivo. Un emprendimiento productivo que nos permite, en un primer momento decían ellas, poder solventar económicamente un lugar donde puedan vender sus artesanías, y también la forma de vestir de la comuna Llano Grande. Eso en concreto. Es muy interesante, ¿no?, el hecho este de conocer y saber que en varios lugares se va nuevamente adecuando a este tipo de vestimentas que las usaban nuestros abuelos y nuestros antepasados. Y la mejor manera de hacerlo, pues, es esa, ¿no?, conociendo al interior de cada familia, al interior de cada persona que puede tener estos implementos, y los nuevamente recopilando y volviéndoles a darle vida. Y más que todo mostrarle a la juventud, a las nuevas generaciones, que eso es lo que heredaron, y eso es lo que tienen que tener el orgullo, al menos en estos tiempos que se ha venido tratando en las redes sociales, acerca del orgullo de ser ecuatorianos, y más que todo de llevar nuestras propias costumbres y nuestras propias vestimentas. Claro, nuestras propias tradiciones, ¿no? Uh-huh. Y recuerda, ya están subidas ahorita las fotos de este emprendimiento, ¿no? De este emprendimiento Saracisa en la comuna de Jatumpamba, ¿sí? Conocida como Llano Grande, ¿no es cierto? Jatumpamba. Entonces, por favor, puedes ya ver en nuestra página de Chasqueando, puedes ver las fotos de lo que estamos hablando, la vestimenta y todo el trabajo que están haciendo las chicas allá en Llano Grande. Es espectacular, ¿sí? Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos un pequeño problemita aquí con el micrófono 4. No sé si ahí... ¿Dónde está? Ya lo vamos a solucionar. Lo solucionamos ahorita. Bueno, vamos con la siguiente parte, ¿no? Hay una segunda parte donde ya se establecen otras tónicas al respecto de Saracisa. Vamos rapidito y vamos y conectémonos rápido con Saracisa. Gracias, nos encontramos con la compañera Elena Tarciguano, capacitadora de este emprendimiento productivo. Esto ha motivado también que usted comparta todo su saber al resto de las compañeras. ¿Y para qué usted comparte esto pudiendo tenerlo solo para usted? No, la oportunidad que me ha dado la vida a través de haber sido parte de la Unión de Comunidades Indígenas de Calderón UCI ha hecho que tenga la participación a nivel de la organización fuerte, que es la CONAIE, donde se ve que la mujer es la que lleva la identidad en cuanto al vestuario y el orgullo que cada uno de los pueblos como Tabalo, el pueblo Puruá, los pueblos que son unas representaciones grandes en cuanto a la mujer dentro del vestuario. Yo pensaba y decía, ¿por qué el pueblo Quitucara no puede tener también una representación? Y es bueno porque como Llano Grande se ha convertido en un ícono de representación del pueblo quitucara. A pesar de saber que alrededor de Quito tenemos 33 parroquias, dentro de las 33 parroquias, comunidades indígenas, tengo la oportunidad de conocer desde Yeruquí hasta Pifo Puembo, que existen comunidades que manejan, incluso podemos hablar del idioma, que todavía está latente. Tal vez igual que aquí en Llano Grande no se habla, pero se conoce en generaciones de 50 años, 60 años, todavía existe el conocimiento del idioma. Y también tuve la oportunidad de trabajar en la revitalización de, tal vez podríamos hablar ahí sí de rescate, porque no se utilizaba la ropa. Trabajé con adultos mayores y en Yeruquí tuve una experiencia muy particular, que sacamos de un museo una camisa bordada que solo tocándole se iba deshaciendo. Sacamos del diseño y dejamos haciendo un trabajo realmente complementario de todo un vestuario para 15 personas del adulto mayor. Y así en Puembo, en Pifo, con la particularidad de Pifo, en una de las comunas donde no se utiliza el bordado, una particularidad que tiene que ver más o menos con la blusa, manga, pañuelo y el anaco, más bien bordado en la parte inferior. Entonces, esas experiencias ha hecho que luego de haber compartido en otras parroquias, tuve la oportunidad de regresar a trabajar aquí en la comunidad. Y fue una experiencia bonita porque no es desconocido el nuestro vestuario, sino más bien las ganas que las compañeras lo pusieron para poder tener ahora ya camisas bordadas de venta y de bajeros y todo lo que es el complemento de la comuna. Entonces, como mujeres sabemos que nosotras somos las encargadas de dejar el legado a las generaciones siguientes. Sara Sisa, ¿hacia dónde quieres llegar? Sara Sisa quiere, bueno, cuando nosotros empezamos este trabajo, es que no queremos dejar que muera nuestras, en el caso específico de nuestros bordados. Queremos que se plasmen en otros artículos, también teniendo como ejemplo, como decía mi compañera presidenta, Katy, que tengamos que podamos plasmar nuestros bordados en otros artículos, así como tenemos ejemplos, no tenemos comunidades a las que podemos verles como nuestros referentes, a Zuleta, podemos hablar de las compañeras de Puruá, que tienen también una visión de comercialización. Pero nosotros queremos guardar la esencia, queremos guardar, transmitir en nuestro trabajo las energías que nosotros tenemos para que podamos, para que junto a la parte comercial podamos también transmitir lo que nosotros sabemos y también las vivencias que nosotros tenemos, que hemos podido participar de nuestros abuelitos. Muchas gracias, Elena, tus palabras finales, y agradecerles a todas las compañeras, en especial a las compañeras que están en esta noche con la gentileza de participar en la entrevista. Bueno, yo quiero agradecer a todas mis compañeras por hacer realidad este sueño. Yo pienso que de cada uno, cuando nosotros empezamos a abordar, empezó a haber sueños, a querer hacer algo, y solas no podíamos. Creo que juntamos nuestras ideas, juntamos nuestros esfuerzos, juntamos cada una de nuestras de las ganas de hacer, y estamos aquí. Por eso creo que gracias a las compañeras que están aquí, y podamos, y que juntas podamos seguir caminando. Y e igual a ustedes, gracias por permitirnos de tener un espacio. Muchas gracias. Fue Elena Tasiwano, compañera del Grupo de Emprendimientos Productivos Sara Sisa, de la comuna Jatunpamba, en español la comuna Llano Grande, una comuna originaria que está ubicada en la parroquia de Calderón. Gracias, Elena. ¿Qué les pareció, mis chasquis? Esa fue la intervención de las amigas de Sara Sisa, ¿no? Importante grupo productivo que está trabajando por la cultura, la formación de, como decía ella, ¿no? De la herencia que le van a dejar a las nuevas generaciones acerca de las vestimentas que ellas trabajan. Queremos enviar los chasquis saludos. Cristian tiene un montón de saludos que quiere enviar en este momento. Adelante, Cristian. Gracias a los seguidores en nuestras redes sociales. Un saludo a Alba Mestiza, a Jessica Herrera y a Paula Alejandro. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Un saludo inmenso a todos ellos. Acerca de Alba Mestiza, nos comentaba que van a estar en Chile del 21 al 30 de septiembre. Pues les enviamos un saludo, un abrazo fraterno, pues, y les deseamos la mejor de las suertes, que todo les vaya muy, pero muy bien. También sí. Saludo a la Mari Belenchis, pues, que también está saludando. La mayor. Desde Cumbayá también está, un abrazo. Ya nos estamos encontrando el día martes, por favor, no se olvidarán de la reunión que tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura, sí, ¿no? Sí, recuérdale a los chasquis. Sí, por si acaso, igual a Fabio y al Francisco, a Santiago, al Andrés, a la Carol, a todos, un abrazo. Igual a Fabricio Beltrán, un abrazo también, que un gran amigo mío también. Chévere, gracias a todas y todos por estar comunicándose con nosotros. Estamos en las redes sociales como Red Com Comunicadores Chasquiando y también en la radiodifusora 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos con los Jaime Guevara y los Desaparecidos. Pero primero, permítanme dos minutitos. ¿Quién es, compañeros y compañeras? ¿Quién es Santiago Maldonado? ¿Quién me dice quién es Santiago Maldonado? Bueno, Santiago Andrés Maldonado es un artesano y tatuador anarquista, nacido el 25 de julio de 1989 en la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Unos meses antes de su desaparición, se había instalado en el Bolsón, provincia de Río Negro, a unos 70 kilómetros del Lof de Cuchamen, donde se denunció su desaparición. Maldonado apoyó a las comunidades aborígenes en su reclamo por la propiedad de las tierras. La familia del artesano afirmó que el joven nunca tuvo militancia política, porque descree de la política. Él tiene compromiso social y que no es miembro del grupo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche. Bueno, él es Santiago Andrés Maldonado y le estamos dedicando este programa a él y a todos los desaparecidos, no solo en la época de la dictadura y el Plan Cóndor, las dictaduras militares que sucedieron en los 70s, 80s, sino también en la actualidad, ¿no? Bueno, vamos con un tema de Jaime Guevara y luego vamos a comerciales. Entonces, Jaime Guevara con Desaparecidos. Escucha lo que dijo Tom Waits: el modo en que haces algo es el modo en que lo haces todo. Asómate, mi querido, estábamos por cumplir un poco más de latido, un poco más de vivir. Asómate, yo te busco de uno a otro cantón y no te encuentro en sepulcros, ni libres ni en la prisión. No acepto, querido, oírte llamar. Desaparecido y debes llegar. Asómate, mi cariño, mi

Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, listo al aire, tenemos una llamada al 2229-66. Eso, 2229-66. Muy bien, mi milenario, usted es el que se equivoca. Se da cuenta que usted no está a pilas y atento. A ver, tenemos una llamadita. Buenas tardes, ¿con quién estamos en la línea? Por favor, bienvenido, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Hidrobo, le hablo desde la parroquia de Cumbayá. Wilson, qué gusto saludarle, buenas tardes, qué gusto que esté con, compartiendo este programa, Chasqueando. Díganos, por favor. Bueno, mi llamada solamente es para saludarles y felicitarles a todo el grupo que está haciendo esto de Chasqueando, por sus visitas a las parroquias que realmente dan un valor cultural a todo el conglomerado parroquiano, ¿no? Y desearles que sigan adelante y que nosotros estamos también escuchando las novedades que les presentan. Muy amable a usted, porque nosotros estamos acá haciendo este programa en función de ustedes, de todas las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Compañeros, ¿alguien que le quiera preguntar algo a nuestro querido Wilson. Amigo Wilson? Wilson, don Wilson, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le saluda Guillermo Cuicham. Pues queremos preguntarle a usted cómo va el tema deportivo allá en Cumbayá. Sabemos que hay bastante competitividad en el tema del fútbol, en el tema del vóley, del básquet. ¿Cómo está ese tema por allá y qué nos puede contar usted? Bueno, muchas gracias. Ustedes que están visitando las parroquias se podrán haber dado cuenta de que el asunto deportivo siempre es importante en las parroquias y que para eso hay pues directivas en las que siempre están pendientes de que la mayoría de ciudadanos podamos hacerlo deportivamente y obviamente por eso pues distraernos sanamente, ¿no? Claro que sí, don Wilson, y queremos también saludar a toda la gente de Cumbayá, todas las expresiones culturales, al Centro Cultural de Cumbayá, ¿por qué no a los vecinos también de Tumbaco, de Cumbayá, de Puembo, de Pifo? Y pues agradecerle mucho, don Wilson, por su llamada, pues muchas gracias por estar en nuestra sintonía, esperamos pues seguir contando con su gran aceptación, pues y muchísimas gracias por esta llamada. Don Wilson, tal vez algún saludito para allá, para la parroquia, para alguna persona en especial, Wilson, por favor, los micrófonos están abiertos para usted. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el saludo era realmente para todos ustedes, porque como dije al principio, nos sentimos satisfechos de todo lo que ustedes andan haciendo, ¿no? Y realmente a todos los parroquianos, no solamente de Cumbayá, sino a todos los que tenemos la oportunidad de ver resaltada nuestra labor en nuestras diferentes parroquias. Gracias, Wilson, gracias, y le esperamos cada domingo desde las 16 a las 17 horas en este programa Chasqueando, que es la voz de la ruralidad y las parroquias suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, Wilson, y una excelente tarde. Vamos, Cristian, ¿qué onda? Muchas gracias. Gracias, Wilson. Muy amable, gracias. Hasta luego. Vea, don Cristian, ahora sí vamos al segundo segmento porque ya es las 4:46. Claro, vamos con el otro ya segmento. Ya se ha pasado rapidísimo. Desde Chequiñán. Cuénteme, ¿cuándo se fueron al Nayón Stream? Reciéncito, el día de ayer estuvimos por ahí, así que la nota está calientita. Si está mal editado, disculparán, así que tenemos alguna llamada al aire. Vamos con otra llamada al aire. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. Estás hablando con María Cristina desde la parroquia de Pomasqui. Muy bien, María Cristina. Bienvenida, María Cristina. ¿Cómo estás, María Cristina? ¿Qué tal la tarde para ti? ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de escuchar que hayan espacios para las parroquias diseñados especialmente para mostrar todo lo que es arte, cultura, toda la expresión que tenemos en las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Felicitarles por el espacio que han creado. Espero que muy pronto vengan por acá, por Pomaski, donde tenemos también mucho arte, mucha cultura, mucha tradición. Perfecto, María Cristina. Me encantaría que nos dejes tu número telefónico, un contacto con Francisco, terminando la llamada, para contactarnos contigo e ir a visitar, obviamente, nuestra querida parroquia de Pomaski, porque ya me da ganas de ir a comer una fritadita en Pomaski, pues sí, es tan rica. Claro, con mucho gusto. Acá listos para recibirles con fritadas. Tenemos pristiños, tenemos chochos, tenemos un sinnúmero de situaciones aquí muy bonitas, de lugares que también son turísticos, pero que lastimosamente falta promocionarlos. Entonces, sí me gustaría muchísimo que vengan acá, pues, y yo encantada de recibirles, ya sea en mi casa y en mi parroquia. Perfecto, muchas gracias, María Cristina. Manda saludos, por favor, a los que quieras, por favor, en este domingo. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi querido amigo Fabi Boy, que ya está ahora trabajando, y pues quien me recomendó escuchar el programa, pues decirle que no me arrepiento el haber escuchado. Me parece muy interesante la situación que ustedes están haciendo. Un saludo muy especial pues a toda mi gente de aquí de Pomaski, a todos mis conocidos, y especialmente un saludo muy especial a mi hija María Belén Garzón. Chévere, estos saluditos. Y oye, gracias, porque Fabi Boy también es de nuestros chasqui reporteros, ¿no? Chévere, saludo, chévere, qué gusto, ¿no? Saludo, sí, lastimosamente pues hoy no pude estar con ustedes, pero la recomendación fue dada, y a un buen amigo nunca se le puede decir que no, pues, y aquí estamos escuchando este programa, y espero que sigan adelante, que Diosito les bendiga, que les dé muchos éxitos, ¿ok? Gracias, María Cristina, un abrazo. Quédate por interno, por favor, con Francisco, con el Pacho, que te va a tomar ahorita su gatito, y estaremos por y seguimos, por favor. Sí, qué bacán, compas, como les habíamos comentado, lo que queremos es eso, ¿no? Que nos busquen, que nos comenten, que nos den lugares para poder ir, porque como ustedes saben, la cultura es diversa, es amplia, entonces los temas siempre van a estar cambiando, ¿no? Entonces llámenos y coméntenos, como la compañera María Cristina, un saludo, qué chévere que estén. Y María Cristina, ¿no? Recuérdale a Fabi Boy que este martes tenemos reunión, por favor, aquí en la red de la Casa de la Cultura, por favor. Favor especial. Chévere. Y un saludo también en las redes sociales para Fernando Vallejo, para Tefa Lincango, y para el ballet folclórico también, ¿no?, que nos estaba escribiendo, ballet folclórico llamado Alba Mestizo. Sí, a Fabricio Beltrán, mi pana, mi gran amigo, más conocido en el mundo bajo como Pollo Bus, que nos está escuchando desde los dos puentes, también un abrazo, Fabricio. Y chévere, nos vamos a ir ahorita, sí, ya desde el Chaquiñán. Claro, vamos ahora, Francisco, sí, con lo que tanto esperaban. Vamos con la pastilla esta primero. Oiga, señito, ¿en dónde es que queda? Verá, mijito, si es facilito llegar, está aquícito nomás. ¿Quieres conocer los sitios más turísticos de tu parroquia? Ven con nosotros, tu guía desde el Chaquiñán. Desde el Chaquiñán vamos a hablar el día de hoy de Nayong Extreme Ballet. Cristian estuvo por allá y nos va a contar cómo fue esa experiencia y nos ha presentado la nota también. Así es que, Cristian, cuéntenos. Así es, Guillo, gracias por la apertura, gracias a Nayong, como siempre, por abrirnos las puertas, y todos están bienvenidos de esta tierra linda conocida como el Jardín de Quito. Estuvimos experimentando un poco de los deportes extremos, ¿no?, que es en lo que se especializa este parque llamado Nayong Extreme Ballet. Todos están invitados y nada, pues. ¿Y cómo se puede llegar allá? A ver, guíenos un poquito, ¿cómo llegamos allá? El transporte con el que podemos llegar es del Ecovía, netamente. Pueden coger el Ecovía en cualquier parte de las 6 de diciembre, les llevará hasta la Río Coca. En la Río Coca pueden coger el andén a Nayong y llegarán ahí, y ya, pues, hay dos buses, uno va para San Pedro del Valle y otro para Nayong. El parque de extremo se ubica exactamente en el barrio San Pedro del Valle. Pueden preguntar, incluso el camino está marcado con unas X en los postes, así que no se pueden perder. Es un espacio demasiado bueno, demasiado divertido, y está cerca. Yo diría que menos de 15 minutos ya estamos aquí, muy cerquita. Entonces, espectacular, espectacular. Entonces, vámonos ahorita sí ya con la nota. Claro, vamos. Con los reporteros que estuvieron ahí, que fueron Santiago, la Belén y el Cristian, ¿no? Ajá. Nos vamos a escuchar esto. Y saludos a Carlos Peñafiel y a Pecas Burton también. Un abrazo. uno de los lugares más extremos, llamados Nayong Extreme Valley. Acompáñenme. Nos encontramos con Henry Merino, gerente general de Nayong Extreme, quien nos va a comentar un poco más sobre este parque. Un poco de que nos explique cómo, cuándo nació esta idea. Esta idea nació más o menos de 5 o 6 años, cuando uno de mis hijos estaba en Europa. Entonces vio uno de los parques de aventuras ya en España y dijo, acá cobran muchísimo por pasarse por una hondonada, un vallecito. Nosotros tenemos ese cañón, hagámosle. Pues puta, bueno, hasta ver los técnicos, la gente no sabía cómo pasar los cables de otro lado, hasta que nos dieron los técnicos mexicanos y unos de Costa Rica y empezamos el proyecto. El proyecto fue interesante porque aquí en Quito no había, tendríamos que viajar a Mindo o Baños, para alguna cosa así. Y como fueran técnicas alemanas, como vos ves, todas de acero. Tenemos una resistencia de 6 toneladas, nosotros no obligamos que frene nadie, nosotros no frenamos, o sea, unas normas diferentes, totalmente diferentes. Eso nos llevó a que tengamos ya una acogida de la gente por la cercanía y por la seguridad. Entonces, es un destino cercano, se calcula que desde Nueva York apenas tenemos 7 minutos en bus y en 5 o 6 en carro particular. Tenemos ahí toda la avenida porque salimos desde Nayón vía el Valle. Esta se conecta con el Valle de Cumbaya, es la antigua vía del Valle de Cumbaya. Simplemente es la Vía Láctea, donde ustedes tienen totalmente pavimentada y adoquinada. O sea que es rápido, es bonito, es buena entrada y el destino es fantástico, porque además tenemos cabañas de los árboles, tenemos cabañas con jacuzzi, tenemos, o sea, muchas cosas que hacer. De noche hacemos fogata y también tenemos un canopy nocturno para el sombra. Nos contaba un poco de las normas de seguridad que son europeas. ¿Nos puede contar un poco más sobre normas? Aquí recién hace un año comenzaron, más o menos un año, hay normas para el Ministerio de Turismo para deportes de aventura. Recién hace un año. Pues nosotros comenzamos hace 5 o 6 años. Como no teníamos, fuimos con las normas alemanas. Tenemos poleas peces francesas. Entonces, esas poleas simplemente son homologadas, que significa su seguridad con 15 años de investigación. Entonces tenemos seguridad total en poleas, los cables son americanos, con una línea de vida, que tenemos doble, se divide el peso, además tenemos con alma de acero, simplemente son especiales para canopy. O sea, totalmente una resistencia, como te dije, de 2 toneladas y esta de 8 toneladas. Nosotros somos seguros 200 días más. Por eso, la ayuda es igual. Por la seguridad, es lo que la gente nos ha tenido la predilección, estamos llegando a un nivel muy óptimo. Y ahora sí, a vivir la aventura. Vamos a vivir la aventura. Por favor, chascando a la aventura. Nos encontramos con Homero Heredia, el guía del Parque Extremo, que nos va a acompañar en nuestra primera actividad, llamada Paintball. Vamos, acompáñennos. O desean una marcadora. ¿Cuál es una marcadora para que les pongan? ¿Esa marcadora? ¿No quieren vestirse ustedes mismos? Sí, sería bacán si es que hay la posibilidad. Claro. De uno. Sí. Tomar la marcadora de esta manera. Sin meter el dedo en el gatillo y apuntando siempre para abajo. Ahorita está con seguro. Cuando vayamos a empezar a utilizar, simplemente aplastamos este pasador y está abierto. Ahí sí ya podemos disparar. ¿Cuál? Ajá. Todavía no lo aplastes. Pero siempre apuntando abajo. Si vas a estar apuntando abajo. No se pueden disparar a menos de 3 metros. Ya. Porque es bastante doloroso. Sí deja marcas. Y nunca tienen que sacarse la máscara. Dentro del campo nunca tienen que sacarse la máscara. Eso más que eso, básicamente todos. Entonces el juego empieza en cada una de las bases. Una que está al fondo y esta que empieza hacia acá. Y tienen que desplazarse indistintamente. Pueden jugar con la opción de rescatar una bandera que se las ubica en el centro de la cancha o invadiendo bases, pero obviamente pueden llegar sin ningún disparo, sin ninguna mancha. Eso es básicamente el juego que hacemos. Más o menos tenemos aquí en el tanque 50 municiones. Eso es más o menos un juego de 20 minutos, o depende de cómo ustedes las distribuyan su tiempo. Ajá. Dale, o tiro al blanco. Por ejemplo, nos paramos en cualquiera de las posiciones y apuntamos a cualquiera de esos botellos que estén ahí. Entonces, más o menos así. Sí. Eso es bueno. Uh-huh. Y el juego empieza cuando yo grito 3, 2, 1, go, go, go. Y ahí podemos ya jugar, ahí podemos esperar. No, punto abajo. Es bastante peligroso, claro. Qué chévere, tenemos esta nueva opción para ustedes, mis chasqui amigos y amigas. Miren, esto está en Nayón, parroquia Nayón. Como dijo Cristian, pues bueno, vamos a leer rapidito esta situación, ¿no? Dice, parroquia de Nayón está ubicada al noroeste de la ciudad de Quito, el lugar es conocido como el Jardín de Quito, debido a su diversidad de flora y fauna. Además, la parroquia cuenta con otros atractivos como la gastronomía y el turismo. Uno de los sitios que brinda la oportunidad de hacer turismo es el parque de Nayón Stream Valley. Sí, recordarles y mandarles un fuerte saludo al gerente y administrador general, el señor Henry Merino, y también al hijo, Andrés Merino, y también a los guías, Homero Heredia, Francisco, Andrés, todos muy gentiles, gracias por la apertura y por permitirnos conocer todas estas actividades, ¿no? ¿Y qué atracciones nomás había, Cristian? Varias, o sea, algunas de las que recuerdo son el canopy, el columpio de Tarzán, columpio extremo, rappel. Hay muro para escalar, camping, hay cuerdas. Ese de columpio de Tarzán me dejó un poquito preocupado por ustedes. Intrigado. ¿De qué le harían? Sobre todo después de que Chasqui nigeriano estuvo un poquito yo golpeado. Yo ya problemas con la ruta a las iglesias y ahora ustedes con el columpio de Tarzán, no sé, me está preocupando. Para... Claro, de hecho las atracciones van por nivel de... como que de intensidad. Nos comentaba que el primero es el canopy, podríamos decir que es el juego extremo de menor intensidad. El siguiente es el columpio extremo, que ya es un poco más no apto para cardíacos, y el último es el columpio de Tarzán, la verdad es el más extremo. Oh, wow. No recomendable para cardíacos porque sí es demasiado extremo. Chútica, ese es no apto para milenarios. Ya. Ya. El milenario ya no puede, ni el columpio del parque de aquí de Ejido puede. El milenario el gusanito nomás. De gusanito de Pugilino. El gusanito, ¿no? El gusanito de Pugilino. Sí, claro. Entonces, bueno, qué pena, ya se nos están acabando el tiempo. Quiero recordarles que hay esta opción, el Nayón Stream Valley. Por favor, búscales por Facebook también. Bienvenidos, Chasqui oyentes, claro, vayan para allá. Recordarles, recordarles la dirección, ¿no? Ubicado en San Pedro del Valle, calle Paltapamba y Amabulo. Pueden comunicarse para hacer reservaciones a los números 0220-58455 o al celular 0999-58305. Igual en redes sociales, encuéntrenlo como Nayón Extreme Valley. Perfecto, tenemos un concierto sí, para... solamente una pequeña mención rapidita. Les invitamos al Andes Fest 2017, la primera edición este viernes 22 de septiembre a las 19:30 en el Teatro México. Estará Kiwa, Tierra Mestiza, Curacas, Proyección Altiplano y Andinamarca. Invitados todos en el Teatro Nacional México. Estaremos con el Andes Fest 2017. Qué chévere, mis chasqui hermanos y hermanas que están aquí sintonizando 940 AM Radio Casa de la Cultura. Es de hora de partir. Nos despedimos. Nos despedimos, pero para la próxima, para la próxima semana. Se nos hizo muy corto el tiempo, pero vivos lo llevaron y vivos lo queremos. A Santiago Andrés Maldonado lo queremos vivo. Que el Estado no vuelva a ser el mismo represor y el mismo dictatorial y defensor. Tiene que ser defensor de los derechos de los seres humanos. Eso es importante y este programa lo dedicamos a Santiago Andrés Maldonado, allá donde quiera que esté, lo estamos buscando, y esta detención forzada de la dictadura de la Gendarmería Nacional de Argentina se la vamos a llevar hacia las últimas consecuencias. Les agradecemos, compañeros, muchísimo por habernos escuchado. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau, chau. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 900.